Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. El fin de la oscuridad. ¿Qué pasa cuando se corta la luz, especialmente de noche, caminante? Después del lamento, mezcla de exclamación con suspiro y tropezones, aparecen celulares, lámparas de emergencia y velas. El mundo se vino abajo, parece. Este jueves se cortó en mi barrio, un apagón que dejó varias manzanas sin luz, en absoluta oscuridad. El razonamiento de hombre de la ciudad es negativo. No puedo terminar con esto, mirar la peli aquella. La calle es una boca de lobo. Los grupos de WhatsApp arden con mensajitos de acá para allá. Que sí, que no, que ya antes, que acá no. Paradójicamente, arde la vida ante la falta de energía eléctrica. Y entonces advertimos cuán importante es el invento de Tomás Alva Edison. El fin de la oscuridad, el libro de Paul Bogard, que llegó a mis manos hace algunos años, plantea el problema que resulta de la falta de oscuridad completa, por lo menos en algún lugar del planeta, en alguna hora del día. El autor comienza su obra con un relato magistral de su viaje en horas del crepúsculo en dirección al desierto de Nevada, cerca de la famosa ciudad de Las Vegas, en busca de oscuridad. La oscuridad tiene mala fama. Sin embargo, el profeta Isaías, al revelar un mensaje de Dios al rey Ciro, le dice: «Formo la luz y creo las tinieblas, como un acto creativo y voluntario del cielo». En la antigüedad, los marineros aguardaban con expectativa que cayera la noche. Ver los astros era vital para orientar la navegación. Sin oscuridad absoluta no podemos ver las estrellas. Y esto es mucho más que una metáfora. Perjudica al mundo de plantas, insectos y animales que viven de noche. En un mundo súper iluminado, dormimos menos y vivimos cansados. Cuando ocurrió el apagón que te contaba al principio, caminante, recordé la obra de Bogard. «Ah, voy a mirar las estrellas», me dije. «Es una noche verdaderamente oscura», pensé. Iluso. Pero nada que ver. Si bien el apagón era completo en dirección suroeste, en el sentido contrario, el suministro era normal y ya a 1.5 cuadras de casa. Un potente reflector de una cancha de fútbol 8 arruinó toda mi expectativa astronómica. La contaminación lumínica es así. Un foco que nos parece insuficiente ilumina muchísimo más de lo que imaginamos. Derrocha energía y nos roba algunos privilegios que parecen cosa del pasado. La contemplación, el sueño, el cuidado del planeta. En mi angustia ciudadana por la falla eléctrica, le escribí un WhatsApp a mi amiga y vecina María del Carmen. «¿Tenés luz?», le pregunté. No me contestó. María se había ido a dormir. Quizá la mejor idea para darle un respiro a nuestro planeta, atiborrado de luminarias y encendidos agobiantes. History.

Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, David, Damián, ¿cómo estás? 45 programas ya. Ah, la flauta. Sí, 45 semanas. Desde el primer sábado de enero que estamos acá en forma ininterrumpida. Cuando empezamos el programa ni imaginábamos lo que nos iba a deparar el destino, ¿no es cierto? Sí. Bueno, como se dice, la radio es magia, ¿no es cierto? Y la disfrutamos cada sábado, esperamos que nuestros oyentes también, ¿no? Bueno, Julio, ¿cuál es la historia de hoy? La historia tiene que ver con un barrio muy lindo que está en Quilmes, cerca del parque de la cervecería, de la fábrica, la famosa fábrica de cerveza Quilmes, que es el barrio Villa Argentina. Ajá. Sí, muy conocido. Sí, yo lo conocí de chico cuando empecé a estudiar en el secundario. Ajá. Porque el Colegio Nacional de Quilmes no tenía ninguna instalación deportiva para educación física y nos mandaban al Parque Cervecero a hacer educación física. Entonces, claro, eran otras épocas, ¿no? Salíamos a viajar, una aventura de tomar dos colectivos, llegar al Parque Cervecero y descubrir ese barrio que es como una postal detenida en el tiempo, ¿no? Un barrio de unas casas, unos chalecitos muy, muy lindos. Sí, es grande el barrio ese, ¿eh? Porque sí. Están las casas que uno generalmente atraviesa la diagonal, ¿no? Que tiene el barrio. Claro. Yo di un rodeo el otro día y hay alguna zona que está un poquito abandonada, pero no son casas, son como construcciones más grandes, como que se usaban para alguna finalidad más comunitaria, ¿no? Y me acuerdo que hace unos años una serie de la tele, creo que era de Canal 13, la serie Signos, uh-huh. La filmaron ahí. Ajá. En el barrio Cervecero, en el barrio Villa Argentina. Claro, todos lo conocemos como barrio Cervecero. Sí. No nos detenemos en el arco de entrada que está sobre la calle Amuedo, que dice Villa Argentina. Claro. Bueno, esta serie era una serie bastante fuerte de un médico medio psicópata, el médico del pueblo, ¿no? Yeah. Y las escenas más complicadas, más duras, se hacían justamente en este barrio. Así que sí, ha tenido su historia. Gracias a que algunos lo han declarado patrimonio histórico y no se puede modificar ninguna fachada, así que se va a mantener el estilo original de acá al futuro. Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar los oyentes si quieren hacer algún comentario, dar una opinión? Nos pueden llamar al WhatsApp 11-6470-47. Y nos gusta mucho recibir audios, escuchar la voz de ustedes. Está bien, si quieren mandar un mensajito escrito, está bien, pero el audio en la radio cae bien. No hay nada como la voz. Sí. ¿Y cuál es la consigna para este sábado 7 de noviembre? La consigna es, ¿cuál es tu medio preferido? ¿La tele, la radio, los diarios o internet y las redes sociales? ¿Usás los medios para informarte, distraerte o como compañía? Y quienes respondan van a participar del sorteo de la novela 22 del 11 del 63 de Stephen King, que es gentileza de la parada de diarios y revistas de Uruguay y Calchaquí en Quilmes Oeste. ¿Cómo se llama el libro? Qué nombre raro, es una novela de Stephen King. Es 22 del 11 del 63, que es el día que fue el atentado contra Kennedy. Sí, atentado y asesinato. Y asesinato, ¿no? Sí. Magnicidio. Bien, así que esperamos que nos llamen al 11-6400-7047 y participar sobre esta consigna sobre los medios. ¿Cómo te trató la calle, Julio, esta semana? Y esta semana, como el tiempo está tan lindo, empecé a... retomé el hábito de la caminata. Ajá. Sabés que yo camino... ¿Caminante? Sí. Camino en el parque del Museo del Transporte. Sí, muy bien. Que lamentablemente los museos todavía, espero que ya próximamente abran. Claro. Pero digamos que la gente tomó el predio de una manera pacífica, ¿no? Porque, digamos, las puertas están cerradas del lugar. Oficialmente está cerrado. Pero hay algunos lugares por donde se puede pasar, ¿sí? Por un alambrado, por una puertita auxiliar que no se ha reparado, o sea que esta ruta está abierta. Y adentro del predio, mucha cantidad de gente. Bueno, depende, yo a la hora de la mañana que voy no hay mucha, a las 8 de la mañana, pero durante el día se llena el lugar de gente que va a pasear y va con los hijos, a tomar mate, a distraerse un rato. Pero bueno, me lo tomé como objetivo volver a la caminata diaria, que hace bien no solo físicamente, más también a la cabeza. A la cabeza, sí. Despejarse. Sí. Sí. Aparte es una época ideal, después ya empieza a hacer mucho calor, ¿no? Sí. Te cuento, yo hace tiempo que vengo mirando el aspecto de la ciudad y yo veo lo que denomino el feísmo en la ciudad. Es decir, está muy caída, pero no me refiero al aspecto público solamente, sino a las casas, ¿no? A veces descuidadas, despintadas, veredas rotas o falta de veredas, ¿no? Después en los terrenos vos ves que hay terrenos que las malezas avanzan, no hay vereda, alambrados a veces, ¿no? Y vos sabés que es desagradable, aunque a veces uno se acostumbra a esto, ¿no? Al feísmo. Sí. Claro, pasás tanto, haces el mismo recorrido a veces, que o por ejemplo, las esquinas, las ochavas donde lo llenan de carteles, de promociones, que ahora bueno, ha menguado eso porque la cuarentena acabó con toda esa actividad nocturna, ¿no es cierto? Que se anunciaban esos carteles, pero también ese desenfreno, digamos, propagandístico que afea la ciudad, ¿no? Y yo digo, bueno, hay mucho de eso, ¿no? Y pensé, bueno, la Argentina hace mucho tiempo que no vive una época de prosperidad, ¿no? Claro. Y pienso que tal vez es eso, un poco falta la plata, ¿no es cierto?, para la gente, para que pueda arreglar la casa, las veredas. A veces es un descuido, un poco de desidia, pero creo que hay mucho que eso refleja el estado de Es un tema del país, ¿no? También cultural, cuando alguien tiene un pesito, hay gente que piensa, lo voy a invertir en la casa, pero hay gente que no. Y qué lindo es cuando recorremos una cuadra, una manzana, y vemos que se juntan tres o cuatro vecinos que lo ponen prolijo, la vereda, y ponen lindo el jardín. Ahí hace una diferencia. Bueno, y una buena. El sábado pasado, a la tarde, unas horas después que nos fuimos de acá, de la FM Box, a pocas cuadras, en una calle encontré, una calle muy linda, muy cuidada, chalets, encontré un grupo de vecinos que se había puesto de acuerdo para salir a la calle juntos. Ajá. Habían sacado las reposeras, las sillas, y claro, con todo este tema de la inseguridad, claro, la gente está muy miedosa. Bueno, esta gente con chicos pequeños, sus bicicletas, se habían puesto de acuerdo y salieron todos juntos con su mate. Qué buena onda. Sí, sí. Y pensé que lo hemos dicho acá, ¿no? Necesitamos recuperar la calle. Y esta es una manera, ponerse de acuerdo y salir varios vecinos juntos, que eso desalienta mucho cualquier tipo de acción violenta, ¿no? Así que, bueno, es una linda pintura que quería reflejar de la ciudad. Mirando todo lo malo. Free.

hecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Estamos escuchando ¿Dónde está el amor? Por Pablo Alborán. Y tenemos mensajes, David, a la consigna que propusimos hoy de cómo nos informamos. Carmen García dice: buenas tardes, caminante. Uso todos los medios, menos el diario, para informarme también como distracción. Lindo programa. Gracias, Carmen, por el mensaje. Y Cristi Barri nos dice: buenos días, caminante. Soy Cristina de Florencio Varela y yo estoy con la radio todo el día porque me hace compañía, me informa y me entretiene. Soy fan de la radio. Buen programa y lindo fitness. Gracias, Cristina. ¿Te cuento? Contame, David, ¿cómo te informás vos? Sí, no solo que la radio, que es mi gran medio como Cristina, es información, pero también yo creo que fundamentalmente es compañía, ¿no? Claro. Los medios de comunicación, sí, y la radio en especial es compañía, distracción, información también. Otros prefieren la música. Para mí es información, pero fundamentalmente compañía, ¿no? Y después por internet, lo que es diarios, los portales de noticias, me gusta mucho. Se ha trabajado el tema del diseño en internet y los diarios es muy bueno. Se han mantenido. Bueno, han sobrevivido porque si no, el diario en papel ya casi no existe, ¿no? Así que sí, yo me manejo con la radio y con internet, básicamente. Yo igual que vos, la radio todo el día, sí. Internet. Y no me imagino, bueno, sí, me acuerdo, ¿no? Pero cómo era la vida antes de internet, de tener la facilidad de acceder a un montón de recursos por internet, es genial realmente. Bueno, convengamos que hoy es el día del canillita, así que cierto. Muchos saludos a todos los canillitas. Hoy disfrutan el franco. Claro, especialmente aquellos que nos escuchan, como es el caso de Cristian, que es nuestro auspiciante. Cristian Bompadre, sí. Bompadre, que provee los libros para concursar. Y recordemos también que aquellos que participan de la consigna también lo hacen del el libro que nos dona gentilmente Cristian, de la parada de kiosco, el kiosco de diarios y revistas en Calchaquí y Uruguay. Exactamente. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Back with you. They say it's just a state of mind, but it happens to different side. When your love has cut you down inside, it's life is tough on your own. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love. Estamos escuchando It's a Hard Life por Queen y tenemos un mensajito. Dice, hola caminante, mi medio favorito para informarme son las redes sociales, en especial Twitter, y de vez en cuando el noticiero, y la radio como para variar un poco. Besos, Karen. Gracias Karen por el mensajito. Auspician caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Partiendo desde la estación del ferrocarril de Quilmes y tomando la avenida Vicente López hacia el sur, se llega derechito a la cervecería y maltería Quilmes. Frente a la gran fábrica existe un conjunto de casas muy pintorescas que llama la atención de quien recorre las calles por primera vez. Es el barrio Villa Argentina. Fue más o menos en 1922, David, que la cervecería adquirió los predios, son más o menos 100.000 metros cuadrados cerca de la fábrica, para construir un complejo de viviendas. ¿Y qué finalidad tenían las viviendas? Es que los obreros residentes lejos, en otras localidades, pudieran vivir junto a sus familias, en un espacio cercano a su lugar de trabajo. Sí, habría que imaginarse, sí, que para 1920 y pico, cuando se construyó ese complejo de viviendas, eso sería una zona rural, campo, ¿no? A sí, unas cuadras de la cervecería, pero campo, es lo que por muchos años se llamó la colonia, ¿no? Claro, antes de estar el barrio, la cervecería le daba créditos a muy bajo interés a los empleados para que adquirieran sus casas. Pero esto fue un avance, ¿no? Una época donde había varios empresarios como el de Loma Negra, que pensaban más allá del rédito inmediato, sino en que sus empleados estuvieran cómodos en el trabajo. Claro. Y se bautizó Villa Argentina y se inauguró en 1925. Y dos años después se hizo la ceremonia oficial, con 192 viviendas. El barrio está organizado en un eje, en una diagonal que lleva el nombre de Otto Bember, o sea, el fundador, ¿no?, de la cervecería. Y no había una nieta de él que fue cineasta, directora de cine. Claro, sí, sí. María Luisa Bember era. María Luisa Bember. Que hizo una mujer que murió tempranamente, ¿no? Lamentablemente, sí, de un cáncer, sí, algo así. Y ella hizo la película, fue muy famosa en su momento, Camila. Claro, sí. Es una película histórica, ¿no? Una película histórica que denunciaba la tiranía de Rosas. Sí, una historia de amor, ¿no? Tremenda entre historia, una mujer, sí, y un, sí, cura, ¿no? Sí. Muy, muy buena película. Y bueno, precisamente esta diagonal Wember la surcan plazoletas. Y la característica es que las calles están pobladas de plátanos. Los plátanos de gran altura que van abrazándose de una vereda a otra. Sí, sí, sí. Hoy en día este lugar cada vez menos, ¿no? Porque sabemos que la cervecería ha cambiado de dueños, pero sigue siendo habitado por gente que ha trabajado en la fábrica. Y como dato curioso, en 1955 la fábrica fue expropiada por Perón, ¿sí? Se la sacó los dueños originales y el nombre pasó a llamarse Eva Perón. Caramba, caramba. Como tantas cosas. Pero bueno, en 1955, derrocado Perón, sacaron el nombre de Eva y volvieron a poner el original Villa Argentina. Y otra característica es que pensaba mucho en la educación, Wember, y hay una escuela, la Escuela 30, ¿sí? Sí, sí, con el nombre sí. General Manuel Belgrano, ¿sí? Una escuela preciosa, muy, muy linda, como todas las casas del lugar. Y también una capilla, Capilla San José Obrero, que fue diseñada, fíjate vos, por Alejandro Bustillo, que fue el diseñador del Hotel Provincial de Mar del Plata, el Centro Cívico de Bariloche y el Hotel Yao Yao. Ah, mirá vos. O sea, sí, sí, sí. Es jerarquía. Una iglesia muy linda, muy recoleta, ¿no? No muy grande, y bueno, cuando la gente se casaba, muchos pedían esa capilla, ¿no? Claro, hermoso, hermoso. Entonces, amigo caminante, te invito estos días de primavera, de lindas temperaturas, que recorras estas diagonales, estas calles hermosas, y por qué no terminar en el Parque de la Cervecería a disfrutar una cervecita. Ya no corro contra el viento, ya no escapo más, solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para vivir, para darte lo que tengo, para verte sonreír. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte, y ya no puedo esperar a que estés aquí. Tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo. Estamos escuchando Piedra Libre por Abel Pintos. Seguimos en Caminante, ahora de 13 a 15, dos horas cada sábado. Y hoy vamos a hablar con Nicolás Russo. Nicolás Russo es asesor financiero, trabaja para la compañía Prudential hace ya varios años en el área de seguros. Asesora a personas, familias, empresas y es muy requerido como panelista en la televisión, comentarista en la radio, columnas en los medios de comunicación y conferencista. Viaja por todo el mundo por su capacidad, no solo financiera y técnica, sino para transmitir los conocimientos y las sugerencias para organizar nuestras finanzas. Muy buenas tardes, Nicolás, un gusto saludarte. David Kohler y Julio Llorente, saludamos. David, Julio, un abrazo grande a ustedes. Un gusto compartir y saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Nos sentimos muy honrados de que estés con nosotros. Y para empezar, quería preguntarte, antes de ir al tema de tu especialidad, si tenés alguna calle, algún sendero, algún paraje que te impacta, te gusta en tus viajes, que has visto en tus viajes o en la Argentina, en tu barrio. ¿Tenés algo de eso? No, mira, siempre recuerdo, he viajado, gracias a Dios, muchísimo. Creo que son las experiencias más lindas de la vida, poder viajar, aprendes del otro, entendés a la gente. Claro. Creo que cuando vivimos adentro del termo, como decimos, no comprendemos la gente si no viajamos. Entonces me parece buenísimo viajar. A nivel quizás financiero o el mundo tan diferente al argentino, lo viví cuando tuve la oportunidad de estar en Nueva York y en Canadá, en Toronto. Sí. Vi algo muy diferente a lo nuestro. Y después como un paraje, como un lugar así que me fascinó, que el argentino conoce poco, el Chilecito en La Rioja. Sí, una locura. Sí, sí, sí. Una locura. Sí, sí, muy lindo lugar. Me fascinó. Dos lugares opuestos, ¿no? Claro, Nueva York diferentes. Y Chilecito, ¿no? Por bueno, eso, como paraje, lugar natural, una cosa sí. No conocida, Chilecito fantástico, y después como la opulencia, el mundo del capital, de lo profesional y eso... Estar en Nueva York era una locura. Claro. ¿Y qué consiste tu trabajo, Nicolás? Bueno, yo acá tengo el privilegio, hace más de 10 años fui contratado por Prudential, que es la aseguradora de vida y salud número uno en el mundo, que también, bueno, nos dedicamos a todo lo que son fondos de retiro o lo que es guardar dinero para los hijos. Un poquito lo que conoce la gente a veces que vemos en las películas o series norteamericanas donde... La familia va al consultor financiero, sí. No al contador, sino a un consultor financiero y va organizando cada etapa de su vida, del porvenir, cómo la va a manejar. O sea, la gente joven apenas se casa ya empieza a planificar no solo tener un hijo, sino el ahorro para la educación, el ahorro para cuando se jubilen, el tema de la hipoteca de la casa que son a tantos años, el seguro de vida, los seguros médicos o de salud que uno escucha en las películas. O sea, yo soy ese consultor financiero donde organizo la vida y el futuro económico de una familia o una empresa. O sea, de acá a 10, 20 años vista, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, trabajémoslo ahora y empezamos a buscar las herramientas financieras, tanto de protección, que se usan los diferentes seguros, como de avance y de ahorro, que pueden ser planes para la educación de los hijos, fondos para ahorro para la jubilación. O sea, los orientás a las personas o a las empresas y ayudás a buscar las mejores herramientas para concretar esos planes. Nicolás, la descripción que vos haces me da la idea de que es un servicio para la clase alta en la Argentina, más en esta circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Mirá, normalmente, claro, este tipo de como de conceptos o de mentalidad siempre ha surgido en la clase alta, esto es como el dulce leche, es algo normal, se come, se consume. Y hoy en día, no, te digo la verdad que hoy en día, en mi caso, quizás por el tipo a veces de vínculos que yo tengo, sea con las iglesias, con las entidades sociales, se está dando una vuelta importante a que la clase media conozca estas herramientas, empiece a planificar y empiece a prever su situación financiera. Ya te diría, COVID tiene una gran llegada a la clase media a esto. Claro. Es muy, muy impactante. Bueno, este tipo de empresas creo que en la Argentina explotó en la década del 90, ¿no? Claro, estas corporaciones tienen fácil 150, 200 años de historia, y 3, 4, 5 monstruos financieros que son gigantescos. Uno va a otros países y es algo... gigantesco. Bueno, acá en Argentina, claro, hubo muchos años. Yo lo que pienso es que hubo años donde esto no se permitía que tenga llegada a la Argentina, porque pues no te olvides que muchas de las cosas que manejamos acá en Argentina tiene que ver con la administración del Estado, o sea, que el Estado te administre tu jubilación, que el Estado te administre tu salud. Entonces esto no tenía entrada, porque acá lo que vos estás logrando es que la gente de alguna manera arme como su propia jubilación, su propio cuidado de salud. Entonces un poquito choca quizás a veces con los estados que tenemos nosotros, donde el Estado maneja un poquito la vida de la gente, ¿no? Entonces claro. Esto tuvo llegada y tuvo rompimientos, y en la época de los 90 a pleno, pero existen 200 años de historia, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace para ahorrar en la Argentina en este momento? Cuando va una persona, una empresa, un grupo familiar y te dice, bueno, queremos ahorrar para nuestro futuro, ¿cómo lo hacen? ¿Qué le decís? No, mira, bueno, no, lo que yo trabajo mucho es tratar como de hacer un identikit de la familia o de la empresa. ¿Cómo es esto? proyectarse en Argentina no es nada fácil, ya lo sabemos. O sea, vos podés decir, me quiero ir a Mar del Plata, está bien, pero te cortan la ruta 2, doblaste por la ruta 11 y te cortan la ruta 11, y hay un piquete y un bache. Lo que trato de trabajar mucho en las familias o en las empresas es no perder nunca el horizonte o las metas. O sea, si hay algo que tiene que estar siempre fresco y no es fácil mantenerlo, tiene que ver con qué queremos lograr, qué necesitamos, qué no es transable, o sea, qué tenemos que lograr y cuánto tiempo tenemos. Y después uno busca las herramientas y va buscando los caminos. Me cortan la 2, voy por la 11, agarraré la otra, doblaré. Pero se trabaja muchísimo más que con... La gente pregunta, ¿y qué hay que ahorrar? ¿En dólar? ¿En peso? No importa el cómo. El tema es qué necesitamos alcanzar. Nunca perder las metas. Lo que más veo que nuestro país erosiona no es solo las herramientas, sino esa capacidad de soñar, de enamorarse de una meta, de querer lograr algo a lo que dé. Sea una casita, como tiene la gente de clase media, una empresa, un emprendimiento. Eso es lo que siempre trabajo en que la gente no pierda. Decir, bueno, a ver, ¿qué queremos lograr y cuánto tiempo tenemos? Y veo si de verdad la persona o la empresa está enamorada de esa meta, ¿no? Decir, bueno, quiero esto, está bien, pero si me dan otra cosa, también acepto. No, no, es ¿qué queremos sine qua non? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Y ahí uno empieza a trabajar a ver si le conviene. Ponerse un emprendimiento, invertir, ahorrar, entre comillas, apostar, jugársela. Pero depende de hasta dónde tengo enraizada en mi corazón esa meta. O sea, ¿qué quiero lograr en la vida? Por lo cual voy a trabajar todo el tiempo y por lo cual voy a hacer el gran esfuerzo que implica ahorrar en nuestro país. Por la meta. Sí, te habla Julio Llorer. ¿Cómo te va? Julio. Te hago una pregunta, porque yo soy profesor, ¿no? Y veo a los chicos muy desanimados. ¿A vos te parece que hace falta más educación económica y financiera en nuestro país? No hace falta más, es que no la hay directamente. O sea, no estamos de casualidad como estamos. La Biblia dice que el pueblo que no tiene visión, o sea, que no tiene esa instrucción, que no sabe a dónde va, perece. La gente hoy lo único que sabe, que te enseñan de chiquito, es a trabajar, poner el lomo, como hicieron nuestros abuelos que levantaron el país, era bancátela, sudá, transpirá y comé y nada más. O sea, no hay mucha expectativa. O sea, tené lo tuyo y listo. No tenemos instrucción, no sabemos para qué se utiliza la plata, no entendemos que la plata, no sabemos que quizás la plata es un recurso para, nosotros lo usamos como el fin en sí mismo, tengo que tener plata para que para gastarla, comer, vivir y comamos y vivamos que mañana moriremos. Sí, no tenemos quizás en algunas familias de tradición inmigrante invertir en ladrillos, ¿no? Está bien, claro, por eso te digo que la única cultura, como decías vos, educación que tenemos es el resabio que nos pudo quedar de nuestro abuelo inmigrante, o sea, cosas de hace 70 años, pero no tenemos ninguna otra instrucción. En el jardín de infante, vos aprendés algo de finanzas, en la primaria, en la secundaria, en alguna carrera, aprendés para dónde va el dinero, qué es invertir, cómo negociar, no tenemos noción. Claro, o sea, ni hablar, que uno se dedique específicamente a un lugar público, a ese rubro. Digamos, como conocimiento general no existe. No, nada, y vos vas a una iglesia, y la iglesia tampoco nos hemos tomado el trabajo de enseñar esto. Vas a una organización, un club, un comedor, y tampoco aprendemos de cosas. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y nos sacamos cero y vamos a marzo. Y sí, no sabemos nada. O sea, no es fácil acusar a la gente, bueno, son todos vagos, son esto, no prosperan porque tal cosa. No, te diría, nadie sabe tampoco cómo se prospera. O sea, lo único que sabemos es que hay que trabajar, son las bases y los valores, está bárbaro. Pero después no sabemos, cuando tenemos plata, no sabemos qué hacer. ¿Y qué terminamos haciendo? La gastamos y la consumimos. Nicolás, hay un dicho muy antiguo que asegura que cuidemos el centavo, que el peso se queda solo, ¿no es cierto? Ahora no existe el centavo, pero digamos, el mensaje estaba muy claro. Te quiero preguntar, y que nos respondas después de una pausa que hacemos muy breve, ¿cómo hacemos para cuidar el peso en la Argentina, no solo en esta circunstancia de cuarentena o de pandemia, sino en una economía complicada desde hace mucho tiempo? Hacemos la pausa y hablamos de esto. Dale. Querer que se fuera, sácalo.

Entonces, la falta de un buen control en una persona, en una familia, aunque sea de centavos, lo lleva igual a la quiebra, porque nunca el de clase media generalmente maneja grandes sumas de dinero y las mal invierte. Lo que recibimos es un dinero digno y lo invertimos bien o lo invertimos mal, lo administramos bien o mal. Entonces, ¿qué le digo a la gente? La mayoría de dinero se pierde por no hacer un presupuesto familiar ni hablar una empresa. O sea, ¿qué es un presupuesto? Es, no sé, si a mí el día uno me pagan mi dinero de mi sueldo o me entra dinero de los clientes, yo antes de empezar a gastarlo tengo que armar, como el director técnico, antes de salir a la cancha, me junto en mi caso con mi señora y vamos diciendo, bueno, nos va a entrar esta plata, antes de empezar a tocarla, ¿a dónde va a ir? Entonces administramos un poquito el mes, decir, bueno, vamos a pagar estos servicios, va a ir tanto. Que vamos a hacer tal y tal cosa, se va a ir tanto. En comida se nos va a ir tanto. O sea, armás un presupuesto antes de salir a la cancha. Lo que suele pasar a la gente sale a jugar un partido, no tiene ni idea la posición, cada uno de la familia sale para cualquier lado, se mezcla el arquero con el delantero, cualquiera pide la pelota y el técnico empieza a gritar y quiere dar indicación en medio de un partido a los gritos y se termina todo mal. ¿Cómo termina el entretiempo? Perdiendo 3-0 y después todo se pelea. Entonces lo ideal es, antes que usted empiece a gastar el dinero que le entra, siéntese con la familia, hasta todo, y está bueno que los hijos sepan, decir, bueno, nos va a entrar 25 mil pesos por este cliente y por esta empresa. Bueno, a ver, ¿qué tenemos los próximos 15 días? ¿Qué pagar? ¿Qué comprar? ¿Qué consumir? Y ahí administro. Obviamente, por más que hago el mejor presupuesto hecho por, no sé, en el Excel, y que me lo haga Bill Gates, que inventó el Excel, si no me dan los números porque gano 50 y para mantener la familia y la trupe necesito 60, me faltan 10, eso es lógico. Pero si no hago un presupuesto, voy a terminar mucho peor. Claro, no sabes dónde estás parado. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque en medio de un partido no es lo mismo que yo ya sé que voy a jugar, no sé, con el Barcelona de Messi. Y bueno, hago una estrategia para que no comerme 6 goles hasta el primer tiempo. Entonces, si salimos todos y sabiendo qué podemos hacer lo mejor posible, perderemos 2-0 el primer tiempo. No va a ser un papel digno. Esto es lo mismo con un presupuesto. Si no alcanza, no va a haber magia en el presupuesto, no va a alcanzar. Pero no es lo mismo que terminó el mes y yo ya antes que empiece el mes, ya le digo a mi señora Nati, mirá, esta tarjeta van a faltar 3.000 pesos para pagar. Vamos a deber, no sé, la luz la pagamos el mes que viene. Yo ya sé hasta con mi señora que vamos a estar, no sé, 8.500 pesos abajo el mes. Pero si no hago un presupuesto, claro, ¿qué vivo? Por fe. En el presupuesto hay una, en esta época, ¿hay un pensamiento de lo que es el sacrificio? ¿O ya no existe eso? ¿Cómo lo tomarías vos? A ver, ¿cómo sería la repregunta? No, y bueno, cosas que... que uno tiene que privarse. Bueno, ahí está lo que yo te decía antes. No sale el ahorro, no sale porque sobra. El ahorro es sacrificio. O sea, el ahorro es postergación de un gasto. O sea, yo le digo que no a una cosa para que, o casualidad, parezca el ahorro. Entonces, lo que yo más trabajo con una familia, con una persona, es descubrir en su corazón qué es lo que anhelaría, que no quiere que se le pasen los años sin ver eso cumplido. Entonces, cuando logro saber qué lo va a mover, qué lo va a enamorar, qué lo va a volver loco, ahí le podés ayudar, que el presupuesto va a ser una herramienta para que alcance eso. Pero si él no sabe para qué está trabajando, qué quiere encontrar como resultado final dentro de 10 años, nunca va a encontrar un mango para ahorrar dentro del listado del presupuesto. Porque ¿qué te va a decir? El país no se puede, porque Donald Trump, porque Biden, porque el corralito... porque si ahorras en dólares voy a perder, si ahorro en pesos. Hay que encontrar algo que nos enamore y que tenga fecha y tiempo. Fecha y horario, o sea, horario y dinero. O sea, es, ¿qué quiero que como familia nos enamore y nos vuelva loco? ¿Cuándo lo quiero y cuánto nos saldría? Nicolás. Entonces, cuando sé qué es lo que quiero, cuándo y cuánto nos va a salir, ahí el presupuesto se empieza a ver como, bueno, empecemos a ahorrar porque hay algo que nos mueve. Te escucho y pienso que el asesor financiero tiene mucho de terapeuta también, ¿no? Bueno, en mi caso, yo te digo, hoy en nuestros países, como decía hace un rato, creo que Julio, los chicos, la falta de educación, el desánimo de los chicos, hoy tenés que hacer, antes de hablar de un tema técnico y de presupuesto, yo con la gente hablo de esto. Claro. ¿Cómo te levantás a la mañana? ¿Qué te motiva? ¿Por qué vas a trabajar? Hay gente que va a trabajar porque no puede dejar de trabajar socialmente, pero le gustaría hacer otra cosa. Entonces no deja porque tiene que mantener a familia, no deja porque el mundo lo arrastra. Entonces hay que hablar mucho desde el corazón, qué nos pasa, qué nos mueve, de la vida espiritual, ¿viste? Ni hablar de los pecados y las situaciones ocultas que tiene la gente. O sea, hay gente que no va a prosperar por el hecho de que acarrea un ancla encima, que es un problema y una crisis en su vida moral, y tiene otra familia, coquetea con otra gente, tiene un vicio oculto. Entonces a la gente le explico, mirá, vos el presupuesto, por más que te la Bill Gates, no te salva, porque tenés un agujero en el barco. Entonces hay que hacer un poco de todo. Esa es mi tarea. Yo como asesor charlo de todas las cosas y lo último es lo técnico, te digo. Claro, claro. Es muy importante también, por lo que vos decís, el diálogo en la familia, ¿no? No es que es la cuestión de una persona, sino que todo el núcleo familiar tiene que estar concientizado. Bueno, lo que yo veo cuando hablo, a veces hablo con una persona, me pasó una semana, ¿no? Hablé con una chica que se iba a casar y digo, ¿dónde está tu novio? No, hoy no, se le complicaba para hablar. Le digo, está bien, pero si vamos a hablar de las deudas que tienen para casarse, un montón de cosas, le digo, no puede no estar. Entonces, los problemas los agarramos entre los dos en la familia, y son problemas de todo, y el beneficio también. Entonces lo que yo recomiendo a las personas es, en las charlas tienen que estar los dos, el presupuesto a la hora de hacerlo lo tienen que armar los dos, aunque uno me puede decir, bueno, pero mi esposa de finanzas no sabe nada. Está bien, pero es tu socia. Claro. Y vos a tu socio no le podés ocultar los números en la empresa, por más que tu socio sea el comercial. La sentás, le explicarás, ella tiene que entender. Y después, lo que veo es que el presupuesto, cuando hablamos de números en la familia, implica tres cosas. Es, tenemos que saber hacer un presupuesto, que dijimos antes, tenemos que saber comunicarlo. O sea, ¿mi esposa está al tanto o mi esposa piensa que podemos gastar 20 cuando yo estoy anotando que solo podemos gastar 10? Lo comuniqué. Mis hijos saben que este mes, por más que vayan al colegio, no van a cambiar la cartuchera todo, van a cambiar dos porque tenemos que cambiar la rueda del auto, porque este año el cambio era en el auto y no la cartuchera. Mi familia lo sabe. Entonces es, sé hacer el presupuesto, sé comunicarlo, y después otra clave es, si sé hacerlo valer, si sé hacerlo respetar. Porque hay gente y familias que se ponen una meta, le ponen un cuadrito lindo, pero ¿sabes qué? Claro. No la ejercitan. O sea, no la bajan y no la exigen. Claro. ¿Sabés viva que, la pepa y no que, sirve. ¿Qué me llama sí, la Julio. Atención de lo que me decís? Que yo conozco muchos amigos, familia, conocidos, que dice, mi sueldo es mi sueldo y tu sueldo es tu sueldo. Y yo pago ciertas cosas y vos pagás las otras. Y ese es todo el, digamos, el... La planificación que hay. ¿Te resulta familiar esto, no? Bueno, eso es muy normal en una sociedad, más que nada las capitalinas, a veces donde el egoísmo está, por algo somos una sociedad totalmente egoísta, pero no lo queremos decir, pero tanto la idea de aborto es una idea egoísta, tanto la idea de mi billetera es una idea egoísta, esto es mío, esto es tuyo. O sea, tenemos que deconstruir a los nenes de jardín, los enseñamos a compartir y cuando volvemos grandes, todo lo inverso. Es un problemón. Yo creo que ahí está el problema. Muchas veces esas frases, cuando yo lo escucho en la pareja, son grietas, como dice la Biblia, que amenazan una ruina. O sea, son frases que yo escucho, que no me gustan, se las corto en seco. Les digo que ya se están equivocando en la manera que miran las finanzas, ya no se ven como equipo, cada uno hace lo que quiere en la cancha y así después nos vamos a comer 5 goles. Yo les paro el carro ahí porque no son manera de pensar. ¿Qué estoy queriendo decir eso? Que mi esposa, que es una gastadera, es un idiota que me va a hacer un default, no sabe administrar. O sea, estoy queriendo decir otras cosas ahí, sí. Porque tengo una vida aparte. ¿Qué estoy queriendo decir? Claro. Para ir redondeando sobre los temas financieros, ¿cómo hace una familia o una persona para salir de una situación de endeudamiento, Nicolás? Está superado por las deudas, la tarjeta de crédito, los servicios vencidos, etcétera. Sí, lo común de hoy en día, lamentablemente. Bueno, vuelvo a lo mismo. Esto es como ponerme a dieta a mí. Yo no tengo mucho exceso de equipaje, pero cada vez que voy al médico me dice, Ruso, ¿seguís con esa panza viniendo a la consulta? Lo quiero matar, mi doctor jacuzzi. Pero bueno, como me dice la verdad, lo sigo visitando. Lo pasa que un día casi lo mato porque estaba mi esposa en el consultorio y le digo, caramba, no me puedes decir eso delante de mi esposa, que ahora me quema la cabeza. Bueno, vuelvo a lo mismo, es hablar de la meta, el horizonte y lo que deseamos. Cuando una persona está con deuda, está como viste a Rocky que lo están fajando entre las cuerdas. Bueno, lo tenés que hacer volver al silloncito y decirle qué es lo que le motivaría a salir adelante. ¿Por qué? Porque la gente que perdió la meta y el sueño por el que vive, después no le da ninguna bolilla a resolver las deudas, porque no ve el beneficio de hacer ese sacrificio de pagar la deuda, ni de apurarse, porque no hay nada que lograr, ni hay un tiempo que lograr. Si yo quiero alcanzar algo y el tiempo es X años, me tengo que sacar de encima rápido la deuda, porque me están golpeando en la pelea de Rocky. Entonces lo primero que hago es, lo siento en el sillón, le pongo la toalla, viste, el antiinflamatorio, y a lo Rocky le digo, viejo, vamos que hay que ganar porque, viste, te están mirando, no me acuerdo, como era la esposa en la tribuna. Bueno, entonces lo vuelvo a motivar con qué quiere la familia. O sea, ¿por qué vale la pena salir de ese problema que tiene la deuda? Y después lo que yo recomiendo es rápido y furioso. Si la deuda la mantenés por mucho tiempo, es como 20 rounds con Tyson. Te va a ganar por cansancio. Yo prefiero guardar la fuerza y darle con todo rápido. ¿Qué le digo a una familia si tiene una deuda? Y uso un número, es... Prefiero 100% de arroz que... Perdón, se está cortando, Nicolás. Ahí no sé si... Ahora sí te escuchamos. Si me escuchabas, sí. Era primero lo motivo en la esquina, ¿sí? Lo vuelvo a fortalecer y decir, Rocky, levántate, te corto el párpado porque está... no me acuerdo cómo era la esposa en la tribuna y vos tenés que salir campeón. Entonces lo tengo que motivar, tengo que encontrar el por qué se levante la cinta cuando Drago el ruso lo está refajando. Y después lo que le explico es que preferible es 100% de arroz que 200% de interés. ¿Cómo es esto? Para mí las deudas que se sostienen en el tiempo erosionan mucho y desgastan mucho. La moral, los buenos hábitos. O sea, una cosa es no irme de vacaciones y otra cosa es estar 4 años sin irme de vacaciones. Claro. Erosiona mucho. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Que coma arroz todo el mes y prefiero 100% arroz y no tener 200% de interés sobre mi familia y una pata en la plata. Prefiero que la familia diga, muchacho, mire, estos 3 meses vivir como si estuviéramos en guerra, ayunen, le piden a Dios, vamos a pedirle ir a comer a la casa de las abuelas, yo lo he hecho, pero en 3 meses tenemos que salir de esto. ¿Por qué? Porque tomar una deuda es traer riesgo a la familia. Entonces estar 2 o 3 años en riesgo no es lo mismo que estar 3 meses. Yo prefiero rápido y furioso. Corte todo gasto y se da con todo. Nicolás Russo, con él hemos estado conversando, es asesor financiero, conferencista, panelista, y nos ha dado muchísima información y consejos para movernos en el mundo de las finanzas, que a veces parece algo tan alejado, pero que es vital para una existencia fructífera. Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, un placer, Julio. David, ahí un cariño grande, y sabés que todas las personas que están necesitando algún consejo, alguna palabra, o que uno los desafíe, obviamente como el médico, decirle que está un poquito gordito, se lo voy a decir, me pueden buscar en las redes, más específicamente tengo el canal de YouTube Nicolás Russo con doble S, me buscan y ahí tienen más de 300 videos y audios de enseñanzas de este tipo que las preparé para usted para que salgamos adelante todo como país. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. Un placer. Abracé la vida cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Antes de apagar la luz, ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te doy. momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Lo que hasta ahora entiendo, que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito ego. Estamos escuchando Me dediqué a perderte por Alejandro Fernández. Acabamos de escuchar y de dialogar con Nicolás Russo, y dos ideas importantes que él dejó en esta conversación, en este diálogo. Primero, fundamental en la organización de la vida financiera tener horizontes, metas, y es lo que él primero hace, según nos decía, con sus clientes, ver cuál es el objetivo de una persona, porque si no tiene algo de lo cual enamorarse, va a ser difícil que pueda organizarse y eventualmente ahorrar, ¿no es cierto? Y otro de los temas que él hizo énfasis fue en resolver las deudas. Cuando una familia o una persona tiene deudas, está endeudado con la tarjeta, con lo que sea, bueno, es preferible sacrificarse y en un lapso relativamente breve, corto, acabar. Dice, aunque bueno, tengo que ir a comer a lo de la abuela o comer todos los días arroz, pero terminar con la deuda, porque la deuda es una espada de Damocles. Bien, y tenemos mensajes, David, a la consigna de cómo te informás, ¿sí? A ver. Llegaron al 11-6400-7047. Alicia nos dice, buenas tardes, caminante, creo que todos usamos todo. En mi caso, la tele por las mañanas para poder estar informada. También a la noche, si hay alguna peli interesante. La radio, infaltable en el auto y en casa, cuando hay que hacer limpieza. El teléfono, que hoy es casi la extensión de la mano, pero a mí personalmente me gusta levantar el auricular y llamar a mis amigos. No hay mejor comunicación que la charla. Gracias, Alicia. Y también Brenda nos dice, hola, ¿cómo están? Yo escucho un poco de radio, a veces miro la tele. Otras leo el diario online, es de las mías, Brenda. Incluso a veces me entero de las cosas primero por las redes, claro, por las redes es inmediato y después el diario lleva un tiempo de elaboración y se ve después. Me gusta variar, no tengo favoritos. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias, Brenda. Y Patricia, le gustó mucho la entrevista a Nicolás Ruth. Bien, seguimos con el café rojo. Es el tiempo para viajar, pero a través de los aromas y de los sabores. Y para eso hemos contratado a Vivi Bernat, una experta en la cocina y en los viajes también. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Cómo estás? Muy bien. Y con mucha expectativa para saber a dónde nos vas a llevar hoy, a dónde vamos a viajar y con qué comida. Bueno, hoy vamos a viajar al desierto de Arabia. Al desierto de Arabia. A una cena en el desierto de Arabia, en Dubái. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Uno piensa en el desierto como el lugar donde no hay nada, ¿no? Exacto, pero sí hay campamentos. Ajá. Y bueno, ahí podés cenar. Al que fuimos nosotros, obviamente es armado para los turistas, no es que viva gente ahí, sino que claro, es para los turistas, pero... Sí. En otros lugares sí, hay campamentos de beduinos, que son gente que vive en el desierto de Arabia. Claro. ¿Y esos campamentos son construcciones o son tiendas así provisorias, desarmables? Bueno, esta, la que fuimos nosotros, está ya armada, ¿no? Tiene una construcción externa, pero en el interior sí, tiene como tiendas. Ajá. Así con lonas. Y tiene en el centro un escenario, porque bueno, aparte de brindar una cena, también hay un show. Ajá. Que hay danzas árabes, algunos que hacen destrezas con el fuego. Claro. ¿Y cómo es? Eso está alejado de la ciudad, ¿no es cierto? Eso está alejado del centro de la ciudad, sí, está lejos. Ajá. ¿A qué lugar habías ido, recordanos? A Dubái. Dubái. ¿Y qué es Dubái, para ubicarnos en dos palabras, dos líneas? Bueno, Dubái es uno de los Emiratos Árabes. Emiratos Árabes está formado por 7 países. Sí. Dubái es uno de ellos. Sí. Nosotros fuimos a Dubái y a otro emirato que es Abu Dhabi. Ajá. Que es la capital de los Emiratos Árabes. Claro. Y también hicimos un viaje hasta Omán, que no pertenece a los Emiratos. Claro. Y Dubái es una ciudad, como decimos, una ciudad-estado al mismo tiempo, ¿no es cierto? La ciudad en sí es el país o el emirato. Exacto, sí, es una ciudad muy próspera, digamos, ¿no? Sí, sí, mucho dinero. Hay mucho dinero ahí, sí. Mucho... Es una ciudad, mucho lujo, edificios de las formas y los tamaños que uno no se puede ni siquiera imaginar. Rascacielos y esas cosas. Exacto, muy grandes, muy lujosos. También hay muchos autos de marcas, de las más caras, digamos, ¿no? Que ves pasar todo el tiempo. Claro, claro. ¿Y cómo fue la experiencia de ir al desierto? De viajar, bueno, de estar. Sí, nosotros hicimos un crucero que fue por el Golfo Pérsico. Ajá. Y dentro del crucero vos podés optar por hacer excursiones. Y bueno, así que optamos por hacer esta excursión y que te llevan en grupo de personas adentro de una 4x4. Ajá. Primero salís de la ciudad hasta que llegás a la parte del desierto. Sí. Y ahí hay que atravesar unos cuantos kilómetros hasta llegar a ese campamento a través de las dunas del desierto. O sea que el viajecito es bastante movidito. O sea que no hay caminos en el último tramo. No hay caminos. Salís de la ruta, te internás en el desierto hasta llegar al campamento. O sea, que no es cerquita. Ajá. Y se va trasladando la camioneta por las dunas. Ahora, ¿esa salida es de a una camioneta o van en caravana? No, son varias. Claro, porque son varias. Van viaje, en caravana. Claro, es un viaje importante, delicado, ¿no? Si te llega a pasar algo. Exacto, igualmente nos pasó algo en ese viaje. No me digas. Que se le rompió la llanta al... A uno de los coches. A la nuestra, la que íbamos nosotros, a la 4x4. Ah, mirá vos. Y bueno, no, apurados, porque lo más lindo es que cuando vos llegás al campamento, ahí se pone el sol. Sí. Y la puesta del sol en el desierto, la verdad que es algo muy, muy, muy lindo. Claro. ¿Y compartían el vehículo con otras personas o la familia ocupaba todo el vehículo? No, nosotros lo compartimos con otro, creo que era un matrimonio, que creo que era de Finlandia o Noruega o de uno de esos países, porque no entendían lo que hablaba. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo fue ese viaje para vos? Para mí muy movido. ¿Por qué muy movido? El estómago me quedó en la garganta, más o menos. Ah, bueno. Se mueve muchísimo. Igualmente va haciendo algunas paradas, porque bueno, en el desierto hay animales, como los camellos, entonces uno para ver los camellos, sacar fotos. Claro, claro. Está bien. Es una experiencia linda, sí, pero sí. Movidita. Sí, muy, digamos, extravagante, ¿no es cierto? Uno no anda por el desierto habitualmente. No, para nada, es algo diferente. Bueno, ¿y qué nos traes de comida desde allá, desde el desierto de Dubái? Bueno, la comida que hay, bueno, es muy típica comida árabe, comida en general bastante picantitas. Ajá. A lo cual uno no está acostumbrado. Sí. Pero había una clase de demostración de cómo se hacía el pan que ellos comen. Ah, mira vos. Así que hoy les voy a dejar la receta de el pan árabe, pero el pan que hacen ellos es el pan, es un pan que se hace con yogur. Ah, que no es, no es el pan que, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de pan, pero es un pan plano que es muy, muy rico. Ajá. ¿Lleva levadura? Lleva levadura, lleva harina, lleva yogur natural, sí, sin azúcar, lleva un poquito de aceite y sal. Y a partir de ahí es igual que cualquier otro pan, pero el yogur le da un sabor y una textura que es diferente a otro pan, obviamente. Claro. ¿Y es fácil de cocinar acá en la Argentina? Sí, es igual que cualquier otro pan. La única diferencia es que lo tenés que cocinar a un horno que esté bien, bien caliente. Ajá. Porque se cocina entre 5 y 8 minutos. Claro. ¿Y la gente come ese pan habitualmente ahí en Sí, porque sí, en el desierto y en los hoteles que estuvimos también, porque es el pan que te sirven. Ah, mira vos. Es el pan tradicional de ellos. Perfecto. Bueno, Vivi, ¿algo más que podamos agregar que te quedó en el tintero? No, el aroma que había a especias, eso sí me quedó muy, muy grabado, porque lo que tiene la comida árabe es que condimenta sí, muy bien, o sea, bastante, sí. Todas las comidas. Y hay ese olor que te impregna que realmente es muy rico también. Claro. Y bueno, nosotros también después fuimos a un lugar que se llama el Zoco de las Especias, que venden solamente especias, así que hay cualquier cantidad de especias, que ni las conocemos acá, obviamente. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. La receta la vamos a subir a la fanpage de Caminante. Sí. Y el relato del viaje también, porque con muchas fotos, porque es indudablemente muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo el sábado que viene, si Dios quiere. Hasta el sábado. Chao, chao. Un saludo a todos. Muchas gracias. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe, llora. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Viajar es un placer. Y para un buen viaje, lo mejor es organizarse y prevenir. Para eso hablamos con Pablo Bedrosian. Él es el viajero. Hola, ¿qué tal, Pablo Bedrosian? Un gusto saludarte y ya iniciando este espacio del viajero para conocer qué es lo mejor y los consejos para ir de un país a otro. Hola, buenas Pablo. Tardes, buenos días. Como sea el lugar de estén en el mundo, pues buenas noches. Un abrazo para todos los caminantes. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ¿y cómo vamos a empezar esta columna y esta sección del viajero, Pablo? Bueno, vamos a empezar hablando cómo ha cambiado la globalización, la forma de viajar, ¿no? Claro. De preparar un viaje. Sí. Ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Yo por los años que tengo, empecé en la era pre-internet, y bastante antes. Sí. Antes, en los primeros viajes, ante lo desconocido, uno en buena medida dependía de una agencia de viajes, ¿no? Sí. Compraba el viaje o en la línea aérea o en una agencia, y si no tenía un familiar en el lugar de destino, tenía que comprar un tour o un paquete que tuviera ya el hospedaje, las comidas, el traslado al aeropuerto, que le ayudaran con los trámites. Y aún así había problemas, ¿no? Recuerdo mi primer viaje, que fue un tour por México y Estados Unidos, que en un momento la gente que dirigía el tour, éramos unas 40 personas en un micro, en un autobús, llegamos al hotel que estaba programado, baja el guía y veíamos que demoraba y le dice, no, está todo ocupado, vamos a tener que ir a buscar otro lado, nos dijo, ¿no? O sea, riesgos que uno no imaginaba ni pensaba, eran cosas que sucedían. Otra vez me pasó, pero estábamos con mi esposa. Perdóname, Pablo. Sí, se supone que en un hotel y contratando una agencia de viaje tenían que estar la reserva hecha. No, el hotel no estaba y pasó esto en Miami, ¿no? Miami Beach, me acuerdo que era la época de moda. Me pasó también con mi esposa, que vino a buscarnos el traslado, el tipo que hace el transporte del aeropuerto, y de pronto nos dijo, lo habíamos pagado $50, ¿no? Nos dijo, mire, yo lo pongo en un taxi, arréglense, pero yo tengo otro pasajero que no encuentro, así que ustedes tienen que ir solos. Opa. Y la agencia de viaje no nos devolvió un peso, yo el taxi lo podía haber comprado y a mucho menos, pero son cosas que pasaban en aquel momento, ¿no? Claro, ya es mucho claro. Más difícil que pa. Sí. Después, cuando llegó internet, ya empezó a facilitar, no estaban las redes sociales, no había sistemas como Booking, como Expedia, y uno se encontraba ya con más información, preguntaba. Y tengo una experiencia que me pareció muy interesante y muy ilustrativa. Sí. Primero compré dos cruceros y una estadía en el año 98 por internet. Y fue un esfuerzo económico muy claro. Yo lo pienso ahora y digo, no lo pagaría ni alcoholizado y no bebo. Pero me arriesgué y nos salió todo fantástico, ¿no? Sí. Había que transferir por hacer transferencia bancaria o ceder el número de tarjeta de crédito con el código de seguridad. Y uno temblaba en ese momento, pero lo logramos hacer sin problema. Y en el año 2000 o 2001, buscando para viajar a Egipto, a través de un programa que se llamaba ICQ o ICQ, que se usaba, era una especie de proto red social. Sí. Una chica de Argentina me dice, mira, yo conocí, tengo un contacto que guía o tiene una agencia de viajes en Egipto. Entonces le escribí, hablaba español y me dijo, no, yo tengo una agencia de viaje. Le pasé los presupuestos que había buscado por internet y me dijo, mira, nosotros te va a costar un poquito más, que realmente me costó lo mismo, ¿no? Pero con nosotros vas a tener seguridad que te va a ir bien. Lo único, tenés que transferirme la mitad ahora. Claro. ¿Te imaginás que era una experiencia, incluía un crucero por el Nilo, hoteles? Transferí, la verdad que me generó confianza. Me confirmó 2 o 3 días después que lo había recibido. Ajá. Cuando viajo, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué iba a pasar cuando llegara? ¿No? Y estaba el tipo mismo esperándome en el aeropuerto, me llevó a él. Me atendieron tan bien, mucho mejor de lo que estaba pactado, me dieron cosas mejores. Qué bueno. Y el último día lo invité a cenar, ya me daba vergüenza, ¿viste? Y me hizo la pregunta, ¿por qué confiaste en mí? ¿Cómo te animaste a enviarme el dinero? Él hablaba buen español porque había vivido en España. Le digo, mirá, te creí. Claro. Realmente claro. Fue un tema de fe, te creí, ¿no? Claro, fue una corazonada. Hoy en día, con los sistemas que hay, como Booking, Expedia, que son de reserva de hoteles y están muy probados en el mundo y tienen muchas garantías, ¿no? los viajeros califican los hoteles, te cuentan los problemas. Claro. TripAdvisor, que es una referencia obligada, ya viajar se vuelve más fácil y uno contrata todo digitalmente, ¿no? Ya no se pasa por la agencia de viajes, salvo caso ocasión. Nosotros trabajamos con una agencia donde la persona me consigue ofertas mejores que en internet, ¿no? Entonces, sobre todo para pasajes o paquetes. Entonces, eventualmente contrato también por agencia, pero hoy en día ya está mucho más facilitado todo. La globalización trajo para ayudarnos, trajo una cantidad de soluciones que antes no teníamos. Pablo, en el año 2001 se produjo el lamentable atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Con esos aviones que se estrellaron contra estas dos torres en el centro de Nueva York. Y a partir de eso se habló de que, bueno, los viajes en avión iban a disminuir, que la gente tendría miedo, desconfianza, que un negocio como era el del turismo estaba en riesgo. Sin embargo, parece que eso no fue lo que pasó. Te pregunto, ¿vos tenés percibís de manera directa que hay mucha más gente moviéndose, viajándose ahora que en la época pre-internet? Sí, definitivamente hay más gente viajando, salvo ahora en esta época del COVID, ¿verdad? Que es por otras razones. Sí, sacamos eso de, lo ponemos en un paréntesis. Pero si viaja muchísimo, hay que mirar que los precios de muchas cosas en dólares subieron, no de los pasajes aéreos. Sí. Los pasajes aéreos están más o menos igual que hace 30 años. Ah, mira vos. Y eso ha facilitado a mucha gente. Sí, ha habido pocos cambios, ¿no? Al contrario, a veces uno consigue hasta precios menores. Sí, cada vez las agencias de viajes o las líneas aéreas, perdón, te ponen más requisitos. Por ejemplo, ya te cobran las maletas aparte, las valijas aparte, ¿no? Sí. Y sí, los controles de aeropuertos te enlentecen el paso del pasajero. Tenés que ir con mucha más anticipación porque la revisión es muy estricta, sobre todo en Estados Unidos. Pero realmente para mí el turismo se ha multiplicado. Digamos que todo lo que son los sistemas digitales y redes sociales que con asiento digital han facilitado mucho la comunicación entre las personas, eso hace que la gente se informe más, viaje más y se vea inspirada a viajar. Así que definitivamente los viajes, ahora sí hay más controles, hay lugares que piden más visa. Por ejemplo, entrar a Estados Unidos es complicado, nunca te tratan bien los tipos que están en migraciones. Claro. Yo tengo decenas de entradas, porque a veces cambiando de, aunque uno viaje a otro país, tiene que entrar. Te lo dicen, aunque el avión salga tres horas después. Claro. Y miran con una cara y a qué vino. Y yo tengo siempre visas por 10 años. Imagínate el tipo que viene por una vez. Me resultó mucho más fácil entrar a Rusia, que me decían que era terrible, que te miran la cara un montón, que es cierto. Me resultó mucho más fácil entrar a Rusia que a Estados Unidos, todas las veces que he entrado, ¿no? Claro. Y sí, hay que pensar que se ha enlentecido, hay más controles, pero también los sistemas, sobre todo reconocimiento facial y de huellas dactilares, se han perfeccionado mucho, de modo que los controles son mayores. Y la flexibilidad, digamos, ellos son los sistemas más robustos y tienen menos desconfianza en las personas. Pablo, si uno habla de globalización, y ya para ir terminando esta primera columna, habla de comunicación, de personas, de culturas. ¿Cómo te manejás vos con el idioma y qué consejos nos podés dar? Para mí el inglés es la lengua universal. Todo el mundo se comunica en inglés. Ajá. Ahora, en lugares donde uno no se habla inglés, o hay muy poco inglés, que no hay carteles en inglés. Sí. La buena voluntad de la gente es importante, pero hay traductores ya digitales que uno puede llevar en el teléfono, apps, o llevar algo de las palabras clave y eso le puede ayudar. Yo estuve perdido una vez en Tokio, me acuerdo, todos los carteles en japonés, hace 30 años de esto, o más, y de pronto, a ver, que Migi era derecha y Hidari izquierda me salvó, porque alguien me dijo Hidari y supe dónde ir. Si no, hubiera estado dando vueltas como el día de la marmota hasta hoy. Claro, estarías así buscando devolver de todo. Devolver, sí. Claro. Ahora, entonces, el inglés es fundamental. Fundamental, y después llevar en un programita que traduzca. Sí. O llevar las palabras claves para que uno pueda expresarlas en el lugar donde va. Pablo, muchísimas gracias por este primer viaje. Estas primeras sugerencias en épocas de globalización. Es el viajero Pablo Bedrosian. Un abrazo, gracias. Otro para vos. Estamos escuchando Forever Young por Rod Stewart y tenemos ganado el sorteo, David. Muy bien. ¿Quién ganó Estados hoy? Unidos ganó Biden, dice. Y acá, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó Brenda. Ah, ¿sí? Bueno, también y ganó, con B. Claro, el libro de Stephen King, Gentileza de la Parada de Diarios y Revistas de Uruguay y Calchaquí en Quilmes. Brenda, felicitaciones y tenés que pasar por ahí a buscar tu libro, ¿sí? Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 8252. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Seguimos en Caminante y llegó el momento de viajar, pero ahora a través de la música. Y la encargada es Silvina Pérez, la profesora Silvina Pérez. Y es la que lleva adelante Juglares, este espacio para recordar, recuperar experiencias, momentos que hemos vivido a través de la música. Buenas tardes, caminante. Buen sábado. Hoy les propongo escuchar una obra exquisita que es parte de una película multipremiada. La vamos a escuchar y recién después les voy a contar cuál es. Pero para esta escucha les propongo que tratemos de dejar lo que estamos haciendo y de hacer nuestra propia película en base a lo que escuchamos. Es decir, ¿a dónde nos transporta esta música que vamos a escuchar? ¿A qué paisaje? Puede ser un paisaje cerrado, un paisaje abierto, urbano, más despojado, más rural? ¿A qué momento del día nos lleva o en qué momento del día nos hace pensar? ¿Qué color nos sugiere? ¿Qué estado de ánimo nos sugiere? ¿Y habrá personajes en esta película que nos imaginamos? ¿Cuáles son esos personajes? Les vuelvo a decir, ¿en qué paisaje nos hace pensar? ¿En qué momento del día? ¿En qué color? ¿En qué estado de ánimo? Y si hay personajes dentro de la película que nos imaginamos en base a lo que vamos a escuchar. Y les doy un dato más. El que lleva la melodía en esta obra es un clarinete. Escuchemos. Parte del concierto Kegel 622 de Wolfgang Amadeus Mozart. Y esta parte es el segundo movimiento, que como todos los segundos movimientos es tranquilo, es un adagio. Esta obra realmente es de las más novedoras que escuché, y escuché muchas. Y hay que darse permiso para conmoverse y hasta para quebrarse ante una obra musical o un cuadro o una obra de ballet. Es parte de nuestra sensibilidad poder reaccionar ante algo que escuchamos o vemos. Y es la canción principal, la obra principal de la película África Mía, de 1985, protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford, sobre el libro autobiográfico de la baronesa Karen Blixen, que en realidad escribió bajo el seudónimo de Isaac Dinesen. Esta película transcurre en Kenia a principios del siglo XX y los protagonistas se sientan a escucharla y a ver los paisajes preciosos. Y es muy difícil encontrar un tema después de semejante obra. Por eso elegí simplemente una canción de los 80 que se llama África, justamente del grupo Totos, pero interpretada por un grupo coral esloveno que se llama Perpetuum Jazzile. Y van a escuchar que cantan solos, es decir, cantan a capela, sin ningún tipo de instrumento. Pero al principio van a escuchar sonidos que son parte de palmas y de percusión corporal. Y van a escuchar baterías que están hechas mediante beatbox, es decir, jugando con la voz y los micrófonos. Escuchemos esta versión. Me despido hasta el próximo sábado. La película África Mía, que tuvo 6 Oscars, está en Netflix, disponible. Y de Perpetuum Yazile pueden encontrar más videos en YouTube. Hasta el sábado, caminante. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:35. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some long forgotten words, oration. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting now for you. Muy bien, llegamos al final de Caminante, Julio. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, dentro de una semana, la costumbre. Con la... Y con un nuevo camino o lugar famoso como hoy fue el barrio Villa Argentina, el barrio de la cervecería. Muchísimas gracias, Julio, por tu columna, pero también por la musicalización. Laura Espiñeira en los poemas y Damián Espadea. Muchas gracias, Damián, por la operación técnica. Agradecemos también a Vivi Bernat en el Café Rojo y a Silvina Pérez en Juglares, quien eligió este tema que estamos escuchando, y la redactora y propaladora de la sección Juglares. Todas estas columnas y las entrevistas las pueden encontrar en la fanpage de Caminante. Y nos vemos el sábado que viene a partir de la 1:00 p.m, si Dios quiere. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama.